comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut! 12:31 minuts del migdia. Che, que bo. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per deixar-nos entrar en el teu cotxe, en el teu ordinador, en el teu telèfon mòbil, allà on estigues, escoltant la 97.7. Che, la de València, la de tota la vida. Ràdio feta per una quadrilla de valencians apassionats per la ràdio i per la festa. Des d'ara i fins les dos tocadetes, inclosa la mascleta, per descomptat, benvingut sigues, benvinguda estigues, a València Abierta Especial Falles! Veig si està morena, què vol dir-te, Leonardo? Que bonito és la ràdio en directe. Che, que bé, che, que bo. Che, que bo. Leonardo, tócame a ver si se me pega algo. Gràcies per sorreir-me. Estàs bé, artista? Sí, estic molt bé. La veritat és que sí, perquè el horatge que tenim, que és fantàstic, però no anem a estar bé. 18 graus, marcava el termòmetre que tenim així, el semàfor que tenim així davant, 18 graus. O sigui, tenim 18 graus, cel sense núvols, la brisa és una brisa suau, mediterrània, no? Mediterrània, humitat relativa 80 i algo, 80 i algo, entre 70 i 90. Lo que mos agrada dir. El típic dia de falles. Benvinguts, després del parte meteorològic que fem cada dia. Sempre digueu lo mateix. Sí, és que no, i si caiguera, i si pedregara, i si ploguera. Seria si el típic dia de falles. El típic dia de falles, sempre. Però perquè l'horatge en falles és molt versàtil. Val pa tot, igual val que falda que pel talon. És lo mateix. Versàtil. És molt versàtil. Estàs molt leído últimament. Què te pareix, Leonardo? Molt bé. M'he aprendido mucha educación. Educación. El mestre David García és el que aconsegueix que tot això arribi allà on estigues i més enllà, a través també de www.la977.com pots sintonitzar-nos també a través de la internet. Estem en la plaça de l'Ajuntament número 9, allà on fa l'embús la plaça de l'Ajuntament cap al carrer Sant Vicent, allà estem justet al costat d'uns amics que són estos xics de Lizarrán que fan uns pinxos de categoria mundial. Diu, lo mejor es compartirlo, clar que sí, sí o no. Te dic una cosa, avui com has arribat tard no has pogut vindre, però ara jo m'ha fet un montadito de xistorra en una cervesa Amstel. Això anava a dir-te. Espectacular. Amstel, que és la cervesa de les Falles, que també ens tiren una maneta i des de fa més de 30 anys Amstel ja sabeu que col·labora en la festa fallera, que forma part en realitat de la festa de les Falles, pues, més que promocions, en realitat és endinsar-se en l'esperit de la festa. En Guayas ja sabeu que Amstel ens pregunta a què huelen les Falles. Clar, Jaume Bronxut l'altre dia diu, bueno, depèn. Segons per on vagis, no? I l'hora que siga. Passes pel puesto de Bunyols, fa una olor. Refritanga, sí. Exacte. Passes per el Carmen, per exemple, si és de nit. I a les 3 de la matinada pues, ja fa una olor a humanitat. Passes per la plaça de l'Ajuntament, 2 i 5, fa una altra olor de pólvora, que és la que ens agrada en realitat. I la meva Arantxa Ferrer. Hola, Ximo. Com estàs, Felaïda? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Ara d'ací un ratet llarg, a les 2 de la vesprada, en la plaça de l'Ajuntament, molt propet d'on estem, està preparat tot, les càrregues i el material pirotècnic, els mestres que disparen avui, els mestres coheters, que arriben des de León, esta gent de Pibierzo. Caram, estos debuten este cicle faller, no? Sí, debuten també uns altres debutants en la plaça. El seu propietari és Pedro Alonso Fernández Vidal, que per cert, tots els matins en el programa del nostre company Vicent Alventosa connectem en directe en la plaça de l'Ajuntament. I no sé si serà una premonició del que va passar avui, però a les 7 del matí estaven en mànega curta. Perdona, Arantxa, que venen fortets. Tenemos aquí delante de nosotros una muchachada que yo no sé, serán por lo menos 25 o 30 que han venido aquí a la plaza del Ayuntamiento número 9 a vernos, gritar un poquito, decir algo, que se note que haya mucha gente, ¿no? Muy bien, tengo un poder de convocatoria increíble. Bueno, ahora se oye un poquito, bueno, de fondo. Algún jefe. Esteu bé, criatures, que d'on veniu? No teniu institut, avui? Xirivella, dit? Silla? Del Sira. El abuelo que mal està de la vida, per molt cert. Molt malament. Bueno, sí que és de veres que està esta cuadrilla de pirotècnia Pibierzo deuen ser, pues, efectivament, no? D'allò de... Allà al León no tenen por al fred. A les 7 del matí podia fer fàcil 7 o 8 graus, així en la plaça de l'Ajuntament. No són els 18 d'ara. I Pedro Alonso i companyia estaven ahí mànega curta. Sí, senyor, com té que ser. Esperem avui, per tant, Arantxa, una mascleta... Vamos, a la leonesa manera. Sí, els de Pibierzo, perdó, han participat en molts certàmens l'any passat. Han estat, per exemple, en el concurs internacional de Sant Sebastià, en Sant Fermín, en Burgos, en festivals de Logroño, Bilbao, Valladolid, Palència... Bé, recorren tota la geografia espanyola i bé, per primera volta, paren a la plaça de l'Ajuntament en ganes d'agradar, per supost, també. Fenomenal. Després, allà a la una i mitja, també tornarem a parlar d'ells, allà des de la gàbia on es prepara la mascleta. I, en fi, gràcies a tots per acompanyar-nos i per viure ambient de Falles en el dia d'avui també, en directe, València Abierta Especial, Falles, migdia i 37. Està esperant per ací Susana Arantxa, jo que tu eres molt fan de Susana Alba. Claro. I de la panda de l'Efecto Mariposa, que ens presenten el seu... Bueno, el treball ja porta uns mesos, però és que actuen en València durant estos dies i estarem parlant amb ells. Farem un recorregut també per l'humor, propostes del cap de setmana, che, una miqueta de tot, com sempre, en València Abierta. Fem una paradeta i ara en seguida vos presentem el diumenge... a veure, per lo general... Anar en el Levante, el mercantil valenciano, baix del braç, Leonardo, és de obligado cumplimiento. És una sana costumbre. Una sana costumbre. Però el diumenge tú encara més. Tu ves a una persona con un Levante ahí debajo del brazo y dices, este hombre, qué tío más elegante, qué bien le queda. La señora está bien documentada. Pega con casi toda la ropa. Pega fenomenal, estás informado, es de categoría, pero el diumenge encara més. I este diumenge especialment. I a més ara anem a descobrir-ho perquè n'hi ha un suplement de motor espectacular. Y que, bueno, pues parlarem ara en el responsable, en Javi Pinés, que de més ha estat ahí per les Europas, haciendo las Europas en alguna fira del motor important. I també m'ho subcontrà, per cert, que parles del diari Levante. Després tindrem a Moisés Domínguez també en el balcó de l'Ajuntament, en Jaume Brunxú. Però este dissabte també és el especialíssim extra de Falles, que és un extra, jo diria, de col·leccionista. I també és important que la gent ho sàpiga per a que este dissabte reserve el seu diari, perquè la veritat és que no en fabriquen prou. Ahir, a més, hi hagué una imatge molt bonica en el balcó de l'Ajuntament quan Moisés repartia recent teixits del forn, aquests especials extras de Falles, i hi havia una foto molt, molt bonica que avui apareix també publicada, pues, les xiquetes de l'Acord d'Honor Infantil, Fallera Major Infantil i l'Acord d'Honor, pues, totes elles llegint i mirant on estava la seva imatge, la seva fotografia d'un treball molt especial que tant a nivell de fotografia com de text coordina Moisés Domínguez. És el dissabte, no? És el dissabte. El dissabte l'està de Falles dissabte, i el diumenge el suplement del motor. Demà. El dissabte, que com vosaltres ja estem... Així vivim el dia de la marmota, no sabem ja en què dia vivim. El dissabte és demà. Demà mateixa. Perfecte. Per cert, enguany ha tingut una novetat l'extra este de Falles, i és que, bueno, ja saps que el que la gent li agrada veure és a les falleres majors de València i a les seues cos d'honor, pues fent coses quotidianes, pues, a lo millor, segons el que han estudiat o segons el que estan fent, pues, li trauen un reportatge que tinga relació amb això. Pues enguany el que han fet, és, com suscitava tantíssima expectació, és fer també uns curts en vídeo, s'han gravat ahir, han dut en el mòbil o en la càmera esta de fotos, i han fet uns vídeos que tu pots veure en la pàgina web del Levante, www.levante-intermedio-emv.com. Pots veure-los i són els vídeos de com han gravat o com han fet i són reportatges que després se poden veure en l'extra de demà. Yeah, que xulo. I si eres aficionat al motor, no te perdes la xerradeta que anem a tindre. D'ací un minut, València Abierta, especial Falles. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovechate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto.

y mostrar las últimas tendencias estéticas y tecnológicas que realmente las marcas van a utilizar en el futuro en sus coches. Y como tú decías, pues llama la atención sobre todo este tipo de deportivos. Por ejemplo, en el caso de Ford ha presentado el Ford GT, que es un superdeportivo de más de 500 caballos que saldrá el año que viene. Honda presenta el NSX, que ronda las mismas cifras, pero no dejan de ser unos meros escaparates tecnológicos. ¿Sabes? Como tú comentas. Es como un desfile de moda, ¿no? Que ahí ves está. A las modelos salir con una ropa que posiblemente. Bueno, Chimo sí, porque es muy arriesgado para la ropa. Sí, pero yo, que soy osado, más clasicón, pues no me lo pondría nunca en la vida. Exacto, tú lo has dicho. Bueno, y toda esa información de los prototipos, porque además yo creo que la gente, aunque sepa que luego eso a lo mejor no va a salir al mercado, luego la gente eso sí que le gusta leerlo y verlo y ver los caballos. Porque claro, un coche con 500 caballos, ahí hace falta muchísima alfalfa para poder alimentarlos. Mucha alfalfa a todos los niveles. A todos los niveles. Y tú lo has dicho, ¿no? Y sobre todo, y en el caso de Ginebra es especialmente muy peculiar porque todos los grandes carroceros de este tipo Pininfarina, Koenigsegg, Sbarro, Ferrari, se citan ahí para mostrar sus últimas novedades. Y en este año pues hemos tenido un protagonismo valenciano muy fuerte, porque un fabricante valenciano, que es GTA España, presentaba su superdeportivo, la última novedad que han sacado, con 950 caballos. Ale. Y una producción limitada a 99 unidades. Y un surtidor de gasolina. Exacto, detrás, me encima. Imagino, porque eso no será eléctrico, vamos, ni un poco. Estos los embarcan ahí en el puerto directamente. Exacto. Para todo el tema de Abu Dhabi, sí. Y por allí se van ahí todos. Ahí está, ¿no? Creo que compras el coche y una cisterna de hay una parte de espectáculo gasolina. Realmente, que todo buen aficionado al motor, desde luego, disfruta mucho. Exacto. 6 páginas componen ese suplemento del motor, ¿verdad? Exacto. Y bueno, con los destacados que hemos comentado, o alguna cosa más que te guardas ahí de sorpresa para este domingo, Javier. Exacto, sí, nos lo guardamos un poco también para que la gente pueda disfrutarlo el domingo directamente. Perfecto. Pero sobre todo es el despliegue, ya digo, a nivel estético e imagen que se da, y bueno, sobre todo las últimas novedades de coches que sí que podemos acceder todos nosotros, pues como por ejemplo el Renault Kadjar, que es un nuevo todoterreno compacto que saldrá ahora a mitad de año. El Honda HRV, otro todoterreno también bastante interesante. Pero ya te digo que las novedades de producto se limitan mucho en este tipo de salones porque realmente todos ya las conocemos. Dejo ahí un poco de incertidumbre para que la gente pueda disfrutar el domingo de nuestro suplemento. Perfecto. Este domingo, importante saberlo también, que con su diario Levante, totalmente gratuito, tendrán ese pedazo de suplemento de motor del grupo editorial Versa Ibérica aquí en Valencia. Enhorabuena, Javier Pines, y a todo el equipo que trabaja en ese suplemento del motor. Ahí estaremos el domingo disfrutándolo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Ahora, en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada, y en Valencia, avenida del Automóvil, avenida Tres Cruces. Ven a disfrutar del vino y el fuego. Los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado de Colón los días 6, 7 y 8 de marzo. Ven y disfruta de tus vinos. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colaboran Diputación de Valencia y Hyundai Autiver. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. That's the power of love. Falleras y falleros, atención, en Casti ya han empezado las rebajas. Sí, sí, ya estamos de rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Abanicos Carbonell, abanicos artesanos desde 1810, gran surtido en abanicos de Valenciana. También para bodas, decoración, publicidad, venta mayor y detalle. Abanicos Carbonell, calle Castellón 21, Valencia, teléfono 96-341-5395. Ven a disfrutar del vino y el fuego. Los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado de Colón los días 6, 7 y 8 de marzo. Ven y disfruta de tus vinos. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colaboran Diputación de Valencia y Hyundai Autiver. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. Pero ¿cómo puede ser tan tarde? Ya son las 12:53. El tiempo nos come, de verdad. Esto es Proezas y es el nuevo single de Efecto Mariposa. Ya sabéis que con ese nuevo último trabajo, ese nuevo comienzo, han dado también un recomenzar, un reseteo a su trayectoria después de 5 años en los que estuvieron en pause. Y bueno, el proyecto de Efecto Mariposa está cogiendo además una energía y han venido con las pilas muy cargadas. Qué bonito estar aquí haciendo radio, ¿verdad? Aquí en compañía del personal. La voz, el alma de Efecto Mariposa es Susana Alba, que nos acompaña unos minutitos. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Todo preparado para ese concierto? Es mañana mismo. Esta noche. Ah, esta noche. Esta noche. Sí, sí, verdad. Sí. Cuando digo que no sé en qué día vivo. Esta noche, viernes, a las 10:30. Hoy es viernes, 10:30. Hoy, esta noche, en la Sala del Loco, una sala, en fin, clásica de Valencia. Bueno, presentarnos comienzo. Bueno, ya lo presentasteis en su momento. Ajá. Pero bueno, un reencuentro con el público valenciano en unas fechas. Oye, estamos calentando motores ya para Fallas, ya ves, Susana. Esto es una maravilla. Una pasada. Una maravilla, sí. Bueno, todo listo para el concierto de esta noche. Todo listo. Los chicos vienen ya en la furgo. Yo me vine anoche para estar hoy un poquito por aquí disfrutando del día. Y con muchas ganas, con muchísima energía. Y vamos a darlo todo esta noche. Dándolo todo. En la presentación de este disco comienzo, que ya comentaba que es un poco, es un reseteo para Totalmente. Efecto Mariposa después de un lustro. Andabais a vuestras cosas, sí, y habéis reempezado. Y aparte, en la portada del disco, además, aparecéis como vosotros mismos de pequeños. Es como con una vuelta grande, atrás, ¿no? Con sí, ropa grande. Sí, son familiares nuestros, además, se parecen un poquito ahí a nosotros, lo buscamos así, en ese camino que no se sabe si es, pues eso, como un nuevo comienzo. Unos 5 años que hemos estado, no desconectados del todo, porque los dos primeros seguimos girando con el disco anterior. Y en los otros 3 restantes, pues componiendo, preparando. Yo he sido madre también, o sea que ha habido de todo un poco. Comienzo en lo personal también. Y nada, ya estamos otra vez aquí con más ilusión que al principio, si cabe. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene la nena ahora? Un nene, 3 añitos. Un nene. Un bichillo. De 3 añitos. Bueno, pues ya lo ha traído la radio, que vaya encantado. Vaya rompiendo mano. Él encantado, seguro. También en este proceso de reempezar la maternidad, los cambios, las curvas del camino hacen que hayáis evolucionado en ese comienzo. Y os notáis, ¿cómo? Distintos en otro... Nuevos sentimientos, nuevos sí, sentimientos. Que no conocíamos. Cosas que afloran de nuevo y al final se ven reflejadas en las canciones, Susana. Totalmente. De alguna manera han quedado ahí. De hecho, alguna vocecita de él hay por ahí en el disco. ¿Hay algún momento en el que sí? Sí, está por ahí como un poco subliminal, pero está. ¿Subliminal? Sí, sí. Hay una canción que se llama Nunca. Pequeño homenaje. Sí, se llama Nunca. Es una canción muy especial para nosotros por la temática también en sí. Pues habla, bueno, tiene muchas capas, ahí la escuchas y vas pillando pues eso, todo lo que queremos transmitir nosotros. Entre ellos el mensaje este de vive el momento, ¿no? Que no se sabe qué pasará mañana. Y al final hay una pequeña coral de niños, muy pequeñita, donde está la voz de bebé, porque era un bebé diciendo nunca la palabra que da título a la canción. Y sí que es verdad que María, la hija de Freddy, que sí que tiene 10 añitos, al final esa voz de la coral destacó más y la dejamos ahí como solista, digamos, ¿no? Ella acaba la canción con ese mensaje tan, tan bonito y tan grande en su voz, ¿no? Esa referencia a la infancia tan, tan chula, y es verdad que fue toda una declaración de intenciones cuando nos presentasteis este comienzo, uh-huh. Ya muy obvio, ¿no? Estaba muy claro qué es lo que nos queríais contar, y con el primer single también, y tú estás refiriéndote también a eso, ¿no, Susana? Disfruta, vive el momento, sí, ahora, sí, sí. ¿No? Ahora. ¿Cómo habéis vivido ese ahora, ¿no? O cómo estáis en este... ¿Cuál es vuestro ahora, digamos? ¿Cuál es vuestro momento de Efecto Mariposa, Susana? Yo creo que volvemos a los niños. Estamos como niños, chicos. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Aunque son tiempos difíciles, ya no solo en la música, sino en general. Pero yo creo que tenemos más ilusión y más arranque que nunca. No sé, estamos como eso, como niños, chicos. Con muchas ganas de estar, estamos haciendo estas presentaciones por salas pequeñitas, con la cercanía del público que te pierdes en otros tipos de conciertos, ¿no? Más grandes. Nos apetecía mucho retomar eso también, ¿no? En invierno. Mañana estaremos en Zaragoza también, o sea que estamos eso, pues, con una serie de conciertos muy cercanos, donde yo creo que se vive otra magia diferente, ¿no? Nos pasa bastante, ¿no? Cuando venís, las bandas que ya tenéis kilómetros de carretera y todo el mundo coincide en decir, de verdad, es un momento este muy especial en el que estamos, sí. Pues casi con más ilusión cuando arrancábamos y con la misma filosofía de subirnos a la camioneta, sí. Y de hacer kilómetros y de presentar las canciones, y si hay que presentarlas de manera más íntima, ajá, más acústica, mejor, para que también la gente que nos sigue las comparta, las viva, que de eso se trata. Y os retorne también de alguna manera, ¿no? Sus sentimientos, los sentimientos de las canciones. ¿Estáis satisfechos con ese trabajo? ¿Cumplido vuestras expectativas, Susana? Mucho. Estamos súper contentos y creo que todavía dará para más este disco. Esperamos tener otro tercer single. Y bueno, ahora con este, justo con Proezas, estamos súper emocionados porque hemos hecho un videoclip con nuestros seguidores. Ellos son los protagonistas de este vídeo, que yo creo que la semana que viene o así ya se podrá empezar a ver. Le pedimos que se grabaran un trocito de canción y entre eso hemos hecho un montaje y emocionante. A ver, ¿cómo es la idea? ¿Habéis pedido a los fans, ¿no? A los seguidores de Efecto Mariposa que se graben, pero siento que sus cosas cantando, cotidianas... Cantando un fragmento de la canción. Exacto. Cantan un trocito, o bueno, algunos han grabado la canción entera, nosotros hemos editado, hemos cogido un trocito de cada uno. Bueno, han llegado vídeos hasta una chica de Rusia... rodeada de nieve, tapada hasta arriba y cantando, claro, en Rusia, cantando nuestra canción, era como mucha emoción. Esa idea de que al final las canciones dejan de ser vuestras, ¿no? Sí. Para ser realmente de todos, para que cada cual la viva a su manera, y de esta manera además os lo han podido plasmar en imágenes, ¿no? Que sienten, que y puedes ver también el efecto que tienen, ese efecto mariposa que tienen vuestras canciones, ¿no? A lo largo de todo el mundo, además. Totalmente, ¿no? Totalmente, es así. Yo no sé, Susana, si que en este momento de zen, de paz interior, de felicidad, de armonía con el resto de elementos de la naturaleza, es fácil no pensar... No ha dicho eso, ha dicho que es madre. Tampoco, no, claro. De la tranquilidad, feliz, no sé yo. No, me lo digo, no, porque cuando uno es tan feliz, es fácil pensar en el siguiente proyecto. Porque muchos artistas son los que nos dicen que me hace falta que alguien me destroce el corazón para poder escribir algo chulo. Yo no sé, vosotros ahora que estáis en el punto de felicidad máxima, si es fácil pensar en el más allá o lo que preferís es ahora disfrutar lo que estáis viviendo. Pues mira, yo creo que sí, que casi nos quedamos con eso, pero sí que es verdad que estamos pensando en, ya no vamos a tardar 5 años en sacar el siguiente, y sí que estamos ya, Frasco, que es el que hace la parte musical, las letras sí que escribimos entre los tres, pero Frasco ya está metiéndose en el sótano. ¿Y eres feliz? ¿Él? Bueno, ¿él? Que sí. ¿Eres feliz ahora? Muy feliz. A ver lo que sale de ahí, con tanta felicidad. A ver. Todo happy, ¿no? A ver en qué anda enfrascado el bueno enfrascado, de Frasco. Totalmente. ¿Y qué es lo siguiente que nos regalan el efecto mariposa? Bueno, sabes que en Valencia, además, bueno, con el tema de la America's Cup, el mundo fue un pelotazo. ¿Cómo es vuestro encuentro o reencuentro con el público valenciano? ¿Qué os da? ¿Cómo es vuestro feeling con el público de Valencia? Estamos flipando de poder estar además en estas fechas aquí. Estuvimos hace poquito en la FNAC, un reencuentro súper bonito porque hacía mucho tiempo que no veníamos, y esta noche pues lo viviremos otra vez. Tenemos grandes seguidores aquí. Y bueno, pues desde aquí también invitar a todo el que no lo haya visto por las redes o no se haya enterado del concierto, invitarlos, que vamos a pasar una noche muy bonita, seguro, muy cercana, y un concierto de casi 2 horas que daremos, y estamos deseando, de verdad. En el Loco Club, a las 10:30, hoy viernes, te quiero decir, tu calendario fallero, pues a lo mejor, pues hombre, pues hay que sacar un hueco, hay que organizarse, a las 10:30 te puedes ir ya cenadito o puedes cenar después, como quieras, pero realmente es una oportunidad vivir este nuevo comienzo de Efecto Mariposa, hoy, que es viernes, ¿eh? Que es viernes a las 10:30 en la sala del Loco. Bueno, Susana, muchos besos. Creo que tienes que partir rauda hacia otras visitas. Muy bien. Te esperamos en el balcón del ayuntamiento luego a las 2, ¿o qué? Para totalmente. La mascleta. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Un beso fuerte. Un besazo enorme, muchas gracias. Que sigan vuestras proezas. Gracias. Un beso a tu nene. Gracias. Banderas ondeando bajo un mismo sol. He visto mares del sur, perdiendo el norte, si no estás tú. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Y vamos con otra prueba. Atención a la siguiente secuencia de palabras. Exaltación, cridá, desfile, despertá, plantá, mascletá, ninot, traca, ofrenda. Middlefog, crema, fallas. ¿Cuál vendría a continuación? Piroshopping. Piroshopping. La respuesta es correcta. Solo me he dejado llevar por la lógica. Piroshopping. Por calidad, por ahorro y tradición. Un año más, la banda sonora de tus fallas. Feria Taurina de Fallas. Las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. La Asociación de Empresarios de Xàtiva y La Costera, ADEXA, organiza la 18ª Feria Comercial Outlet de Xàtiva y La Costera. Ven a la Alameda Jaume I de Xàtiva los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Podrás encontrar un año más la mejor moda, calzado, complementos y decoración a precios irresistibles. No te pierdas todas estas oportunidades únicas. Organiza ADEXA. Colaboran Ayuntamiento de Xàtiva, Agencia FIC y Generalitat Valenciana. Una de la vesprada i 7 minuts, estem en directe en el cor de la festa, on a partir de les 2 de la vesprada, Pirotècnia Pibierzo, els leonesos debuten en el cicle de mascletats oficials. València està en falles i la 97.7 en flames. Anem a dir-te una cosa. Tu, per exemple, eres de Facebook, Twitter, així, no tens Instagram i això. Eres, a lo millor, t'agrada la gastronomia. Ho tinc tot. O tens un... A lo millor tens un blog de gastronomia. Si vols participar en el concurs Blog del Mes d'Arròs d'Axa, que a més te'l van a posar en el mapa, te'l van a promocionar i això... Allí la colla d'arròs d'Axa el que fa és que selecciona una recepta d'entre totes les que envieu per a publicar-la en la seva pàgina web, manejar-la en les xarxes socials i, a més, donar-te un premi molt especial. Arròs d'Axa, també en les xarxes socials. L'arròs d'origen València. Que ens tira una maneta, igual que la cervesa que està fent-se així don Leonardo Marín. Oh. Cervesa Amstel. Que bo, la cervesa de València. Sí, eh? Clarament ho fica... Amstel. La de les falles. Perquè, a més, de fa més de 30 anys. Jo no demano una cervesa. No, tu dius... Posa'm una Amstel. Per què? Perquè és la nostra. I tant que sí, de tota la vida. Nostra, sí, senyor. L'única cervesa que se fabrica així a nivell una producció important en València. I la que més i millor col·labora en la nostra festa, en les nostres falles. És la 1:08. Ara vos convidem a un viatge a Àfrica. Per què? Perquè és divendres, arriba el cap de setmana, estem en falles, ara d'ací poquet els nanos els donen solta en el col·le, i dius, xe, quina visita podria jo fer, com podria jo, a banda de totes les activitats falleres en els nanos i això, com està el tema? Home, visitar el millor parc zoològic d'Europa, un trosset d'Àfrica que tenim en el centre de la ciutat, que és el Bioparc. El director de màrqueting de Bioparc que ens visita avui, que és Alejandro del Toro. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chimo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, nos está bendiciendo este mes de marzo con un tiempo magnífico. Caray, sí, imagino que también será un tiempo estupendo para los animales que dejan, ¿no? Dejamos el invierno atrás, ellos también, la primavera también florece en el bioparc. Primavera es una época del año especialmente chula para visitarlo, ¿no? Hombre, a ver, es la mejor, sinceramente. La verdad es que es una gozada porque... Aparte de que el clima, ahora están saliendo, como decías, ¿no?, unos días buenísimos, con una temperatura agradable y una luz preciosa, pues bueno, la verdad es que los animales, es la época del amor, es la época del movimiento, se mueven mucho, están muy activos, llega la primavera, como hemos dicho, y la verdad es que se pueden ver escenas muy muy bonitas de animales pues actuando como son, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir, Alejandro, que en esta época hay mayor actividad sexual en Biopark? Con la primavera. Como en la naturaleza, claro. La sangre altera, ¿no? Dicen que la primavera es la sangre altera, ¿no? Es una etapa preciosa, ¿verdad? Para visitar el Biopark y para ir preparando, además, ya que hablábamos de los más pequeños de casa, Alejandro, tengan el pase o no lo tengan, ahora hablaremos también de las promociones del pase que tenéis. Ir preparando, porque en Pascua tenéis esa escuela de vacaciones que se llama, bueno, pues eso, ¿no? África Pascua, esa expedición África. Ya se puede ir reservando, ya en fin, pueden ir pidiendo su turno para que los hermanos participen. Exacto, ya hemos abierto la inscripción de Expedición África Semana Santa Pascua 2015, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues son plazas limitadas. La verdad es que desde que lo pusimos en marcha ha sido una iniciativa que ha funcionado fenomenal. Los nanos disfrutan enormemente y los papás además están tranquilos porque saben que están sus hijos haciendo algo divertido, algo educativo y en un entorno muy seguro, ¿no? Entonces, la acabamos de abrir ahora, la verdad es que bueno, pues del 7 al 10 de abril los nanos pueden venir y por un día, pues oye, sentirse como un ayudante de cuidador de animales. Bueno, es estar en contacto directo con los animales y también aprender mucho en educación medioambiental. Vale, pasarlo además fenomenal. Expedición África en Pascua, ya la escuela de vacaciones del Biopark está abierta. Y me dicen también, Alejandro, que habéis preparado un combinado, que lo habéis llamado Papi. Que, ¿cómo es? ¿Es un pase de adulto con el infantil combinado? ¿Cómo funciona? Pues mira, hemos querido aprovechar que el 19 de marzo es el Día del Padre. Y hemos sacado pues el combinado Papi, que el combinado Papi pues al final es un combinado de un pase adulto más un pase infantil por solo 50 euros. La verdad es que es una oferta muy, muy, muy atractiva y es un perfecto regalo, ¿no? Para el Día del Padre, aunque oye, estamos en los papis y en los mamis, quiero decir, al final vale para todos. Pero puede ser PAPI o MA, MAPI también. Ahí está, todos los sí. Papis, mamis, abuelis. Ahora, pase de adulto combinado con el infantil, además a un precio súper chulo, ahora que viene de verdad una mejor época del año para visitar Biopark. Alejandro del Toro, un abrazo muy fuerte, paséis también buen fin de semana y bueno, buenas fallas también, volveremos a hablar el próximo viernes. Muy bien. Y buenas fallas, venga. Gracias, Alejandro, adiós. Gracias, un abrazo. Está todo listo, hasta el 19 he puesto el blusón. Comienza el follón. La ciudad ya está a reventar. Va a comenzar la mascleta. La música suena y el sol no para de brillar. Que falla ganará. Mucha diversión y tradición. Todo se va a quemar, pero volverán. El día comienza con la desperta. Después me voy a la mascleta y después me marcho al casal y che. 10 de falles, vivirles así en compañía de la teua en la 97.7. Fem un vot, Leonardo. Vaig del bloc de l'Ajuntament per anar preparant la continuació del programa, tant en Levant de Televisió com així en la ràdio. Mira que nos visita, que chica más guapa. Carri Vallfoller, de la Corte d'Honor de Doña Piti Jiménez, 2010. ¿Cómo está esa Piti Jiménez? Carlita, un besito, sí señor. ¿Qué te parece la jaula que nos han montado aquí, eh? No nos podemos escapar, aunque queramos. Adeu. Cuideu-se molt. Carla Ibáñez. Lo bonico d'estar a peu de carrer. Serà bonico, això. Sí. Bueno, xicón, anem a preparar l'escola del Biopark de Pasqua, per a la mascleta. El meu nebot estigui l'any passat. Impressionant. Vingué encantat de la vida. És una passada. És un escàndal. Sí, és que sí. Bueno, i des d'ara i fins a la mitja, que tornarem a connectar i que en fi, Jaume Brunxut i un tal Ximo Rovira continuarem en el programa, pues fem un ratet d'actualitat esportiva, perquè el diumenge tenim un partidazo en el Calderón, que tenim unes ganes de pegar-li un mos a l'Atleti de Madrid ahí en la Canella. Hola, Silvia Tomás, què tal, xicona? Hola, bona vesprada, Ximo, què tal, com esteu? Què diuen els futboleros? Bé, vosaltres, bueno, vosaltres especial. Ja vos sent, ja vos sent. Que t'anava a dir jo una cosa, que tens que tindre present una realitat, Ximo, i és que els problemes, els cosetes d'estes de salut que te passen, se poden superar en una setmaneta. Otamendi estarà este cap de setmana jugant en el Calderón. Venga, xula, Marcelina, m'acabes d'alegrar el dia. Sí. M'acabeu d'alegrar el dia, sí, senyor. Don Vicente Bau, què tal? Aquí calentando con Otamendi en la banda. Venga, xula, Marcelina, este tío es un fenómeno, home. Este una capacitat de recuperació rapidíssima, m'alegre molt. Este es como un druida, señor Rovira. Si él puede, podemos todos. Soñemos, señor Rovira. Molt bé. Esta rata per a parlar de l'actualitat de València, Vicente Bau, Silvia Tomàs i companyia. Un bes, companys. Un abraç. Amunt sempre. Moltes gràcies. Suerte. Fem una pauseta i de seguida estem amb els esports, així, a València Abierta. Está todo listo, hasta el 19 he puesto el blusón. Comienza el follón. La ciudad ya... Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les Falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les Falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. Abrazar a un Moai. Decirle hola a la estatua de Ramsés. Conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 20 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 7 de marzo, noche llena de alegría. No te pierdas la fantástica actuación de María Jesús y su acordeón. Haz tu reserva en el 96 126 96 58. Recuerda, los sábados son de Jardines Venecia en Albal. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Estem ja que arriba el diumenge a les 9, però bueno, a les 8 ja estarem així a la 97.7 Ràdio donant guerra. Vostè, Tito, ¿dónde va a ver el partido? Yo lo voy a ver con los oídos. Muy en bien. La sintonía de la 97.7 que estará el Madrid. Hombre, eso es lo que hacemos todos. Porque no hay retransmisión igual ni parecida a la que nos regala cada fin de semana nuestro calvo favorito, Manolo Montal, que ya está camino de Madrid, se ha llevado un maletón, se lleva un maletón para que se le oiga bien. Bueno, y en Paterna, no sé si todavía en Paterna, tenemos a Andrés García de Superdeporte. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, por aquí estamos todavía. Ahí estáis todavía. Bueno, ¿exactamente dónde, Andrés? Estamos en la ciudad deportiva todavía y impactados todavía porque, bueno... La noticia es que ha entrenado Otamendi y no solo que ha entrenado, sino que ha acabado el entrenamiento y que está disponible para el uno. O sea. A ver, un segundo. Repita la noticia. Sí, lo ha hecho, lo ha conseguido. El otro día decíamos que tenía que pasar un milagro para que Otamendi estuviera disponible. Pues bueno, ese milagro ha pasado. Tiene un esguince de grado 2, que para mí o para ti, Vicente, sería entre 20 o 40 días. Que yo soy como Otamendi. Yo no. Yo tampoco. Yo no llego tanto. Hombre. Y lo ha hecho otra vez. Ayer ya nos decían que hoy iba a salir al campo a probarse. La verdad es que lo ha hecho y las sensaciones son buenas. Ha acabado todo el entrenamiento y bueno, y está disponible para el uno. Es que le ha sobrado hasta un día. Sí, pero ustedes descubren en Super que ayer el animal de Otamendi estuvo 3 horitas trabajando él solo, sí. Forzando a escondidas. A escondidas entre comillas, me refiero, sin hacer gran publicidad de ese trabajo extra, con humildad. Sí, es verdad. cargándose años y años de estudios y de manuales de medicina y de fisioterapia que dicen que es mínimo 15 días, que están hoy aquí todos revisándolo y diciendo esto hay que revisar, que esto se todas ve las teorías médicas las ha cargado él, vamos. Es un animal de otra especie, sí, absolutamente. Está hecho de otra pasta y bueno, lo ha vuelto a confirmar, ya lo hizo hace 3 meses, entonces se lesionó el fin de semana y el jueves estaba jugando. Y el grado de esguince era de 1 a 2, esta vez era de 2, que es más grave, y bueno, también ha necesitado 5 días para estar otra vez ahí entrenando a tope, o sea que increíble. Es increíble, este futbolista está hecho de otra pasta. Don Andrés, usted sabe que ayer dedicamos el programa a los sueños, a que se puede soñar. Sí. Se puede soñar en un futuro, que luego te despiertas, pues no pasa nada, tú buscas otro sueño y a sonreír, pero los sueños se cumplen, lo también es un sueño. Sí, es un sueño. Y es un ejemplo también de compromiso, ¿eh? Porque otro futbolista no hubiera forzado, pensando en lo que puede venir en las próximas jornadas para estar disponible, y él, sin embargo, pues como tú decías, ha estado aquí toda la semana haciendo dobles sesiones, pasando el día completamente aquí en la ciudad deportiva, y bueno, los resultados son esos, que hoy ha podido saltar al campo y darnos una alegría a todo el valencianismo. No hay duda del compromiso con el proyecto de Otamendi, que desde aquí de verdad estamos celebrando todos. Ha sido como una noticia esta que te dicen que has aprobado ese examen que no aprobabas nunca, estábamos todos contentos. Sí. Pero todo el mundo no está celebrando. ¿Quién no lo está celebrando? Hombre, claro, supongo. Don Andrés y doña Silvia, ¿saben quién no está celebrándolo? Pues por ahí por el Manzanillo. No Manchukis. Manchukis lo pasó muy mal ya aquí en Mestalla y seguro que no ha sido buena noticia para él, ¿no? Aquí se lo estuvieron tiesas y Manchukis se estaba frotando las manos diciendo: voy a tener a Lucas Orban, que le saco una cabeza, y ahora va a tener al animal, porque se va a jugar, ¿eh? Sí. Si entrena está para jugar, y si viaja jugará seguro. Y es que es el jefe de defensa, pero es que también hace mejor al resto de compañeros. Mustafi es mejor cuando está al lado de Otamendi, Gaya es mejor cuando está al lado de Otamendi, y bueno, el equipo gana mucho porque al fin y al cabo es la defensa lo que hace a este equipo. Sí. Y es más que un fichaje, vamos. Y esa presencia de Otamendi podría variar algo, pues ciertos planes previstos, porque, por ejemplo, si está Otamendi bien, ¿hace falta que esté Javi Fuego? Le pregunto. ¿Sansa hay algún equipo? No, hoy ha vuelto a hacer 3 equipos en el que los jugadores estaban muy repartidos y por tanto no podemos traer conclusiones de un 11, pero bueno, yo Javi Fuego diría que juega al 99%, aunque esté Otamendi, porque bueno, siempre ha hecho de tercer central y bueno, yo apostaría por Javi. Si vuelve Otamendi, pues hay 4 mediocentros, porque Andrés está recuperado también. En principio, si juega con el pivote, se tenía que quedar uno fuera, pero bueno, de momento todos son cábalas porque en uno no ha probado nada todavía. Bueno, ¿y usted a quién descartaría del centro del campo? ¿O jugará, o puede darse que jueguen los 4 otra vez? Claro, está la opción de los 4, pero yo creo que el pivote es el equipo base de este equipo y es con el sistema con el que está funcionando mejor el Valencia, o sea que yo creo que debería mantener esos 3 futbolistas. Yo creo que Javi es fuego, que Javi es fijo, perdón, que Parejo también es fundamental para este equipo. Y la duda es Enzo o André. Enzo ha jugado siempre, que ha estado disponible. Enzo. Y André ha sido el único que se ha caído alguna vez. Pero también es verdad que el otro día Nuno no le dio minutos, a lo mejor pensando en el Calderón. O sea, sí, que... pero también sería extraño que después de que Enzo se marcara el mejor partido, claro, de la que está en Valencia, lo dejara fuera. Pero bueno, eso son dudas de Nuno y todas positivas. ¿Por qué? Porque es por exceso. Porque tenemos demasiados buenos jugadores. Sí. Entonces sonreamos, el que salga lo hará bien. Sí. ¿Y cuál es qué planes de trabajo tiene el Valencia? ¿Entrena esta tarde, entrena mañana? El Valencia entrena mañana, por la tarde saldrá rumbo a Madrid, y bueno, ese es el poquito el plan de trabajo. Hoy se le ha comunicado a Salva Ruiz y a Tomi que viajan con el filial, que mañana juegan con el filial, y bueno, todos preparados y con ganas. Hoy ha habido celebración aquí en Paterna porque era el cumpleaños de Rodrigo, que cumple 24 años. 24, es un pollo todavía. Madre mía. Está en y, el y huevo, me contaban, ahora. no ha habido almuerzo porque están muy cerquita ya del partido y Nuno cuida tanto los detalles que ha dicho que el almuerzo de picoteo que mejor para la semana que viene. La alimentación la tienen que cuidar mucho para el partido. Don Andrés, arroba Andrés Godella para Twitter. Grande Godella. Antes, cuando he hablado con usted preparando el guión, se oían unos pitidos, unas cosas raras. ¿Me puede decir dónde van los enviados especiales a ver los entrenamientos del Valencia? ¿Dónde estaba usted camuflado? Es que ver los entrenamientos del Valencia ahora es una aventura. porque nos tenemos que subir aquí al polígono de arriba de la ciudad deportiva para seguir los entrenamientos, y aún así es muy difícil. Porque, ¿al parque tecnológico se refiere? Al parque tecnológico de Paterna, correcto. Y desde ahí, desde una calle, pues intentamos ver, aunque los campos están rodeados con lonas cada vez más altas, ya se empeña el club de que sea así, y bueno, entre prismáticos, entre, no sé, entre todo lo que podemos conseguir por ahí para intentar ver las pruebas y para contarlas a los lectores de Super, los oyentes de la 97.7. ¿no? Oye, entonces yo el otro día que decía que en uno... se había puesto delante de los periodistas para decirles que él se hacía cargo de todo, que él era el responsable. Cuando todo está blindado, que parece una fortaleza, yo lo llamé postureo. Bueno, son 15 minutos a los que sí tenemos acceso. Hoy, por ejemplo, hemos podido ver a Otamendi en esos 15 minutos, como tocaba normal. Yo tengo las dudas de que fuera postureo, no sé. Tú porque tienes que ir todos los días a Paterna a buscarte la vida como futbolistas. Deje que le tenemos ahí en primera línea y dando la cara. No le genere problemas. No. Eso lo he dicho yo, señor don Andrés. Bueno, es un mensaje que también ha avanzado dentro, de protección, y que lo hace también día a día constantemente en las ruedas de prensa, porque él no ha tenido ninguna mala palabra para sus jugadores. No, bueno, Joao, la verdad es que se llevó algunas, pero no lo consideraba como parte del grupo. No, pero yo creo que eso es lo normal, o lo que debería ser normal en cualquier entrenador. Pero yo me refería simplemente, bueno, es un detalle ya pasado. Vamos a disfrutar de Otamendi, vamos a disfrutar de ese partidazo que nos espera el domingo, recuerden, a las 21 horas, una horita antes, en la 97.7. Y después el dilluns, bueno, pues tots els detalls en Superdeporte. Gracias, compañero Andrés. Te seguimos en Super y aquí ya sabes, tienes casa. Gracias. Un saludo, gracias. Hasta luego. Bueno, a part de l'Atlètic València, també tenim un altre equip valencià que juga esta jornada. Avui, Levante Eibar. Dentro de nada. Dentro de bueno, pues ahora me salen los cálculos, pero 7 horitas, más, sí, 7 horas. Siete horas justas tendremos al Levante. Ahora ya estarán comiendo hidratos de carbono para poder echarse una siestita, para poder planificar. Levante Eibar, un partido vital, 20:45 horas, Ciudad de Valencia, vital para el Levante, para confirmar que es un equipo que se quiere quedar en primera contra un Eibar que iba 8 partidos seguidos perdiendo y con novedades. Rubén quiere liderar al equipo en ataque. Diop, sí, que es uno de los capos, queda fuera de la convocatoria por mala forma y problemas físicos. Jugará en su lugar Simao y la duda, la gran duda, Jesús o Mariño en la portería. Veremos a ver qué pasa. Eso es nada, en breve, esta tarde. Eso hoy. Y Valencia Basket. También tenemos cita con el Valencia Basket y con The Special One, and Juanda. Valencia Basket, CAI Zaragoza, partidazo este fin de semana. Y a ver si tenemos la suerte de seguir esta semana buena del Valencia Basket, que continúa hasta el final. Sí, Valencia Basket, pues desde que cambió de entrenador, pues los signos o los síntomas que presenta son mucho más positivos. El equipo está arriba. Y para este partido contra el CAI Zaragoza en la Fonteta, domingo, 12 horas, un poquito antes también en la 96.7, de la mano de Juanda y de Especia Juan Romero, pues vamos a ver qué pasa con Barroso, que es la gran duda para ese partido. ¿Hacemos porra antes de despedirnos para el Atlético Valencia? Carlos Bosch estuvo aquí y dijo un 0-3. Bueno, Carlos siempre dice 0-3. Carlos, no hace falta ni preguntarle. Vale, 0-3 para todo, o 3-0, en todo caso. Yo 1-2. Yo 0-1, fíjese. Vamos al resultado, aprovecharlo al máximo. 0-1. Y 1-2 para darle vidilla. Y gol de... 2. Yo he dicho 2. Negredo. Ambos. Venga, va, yo también. Perfecto. Así tenemos a Chimo también contento. Es la 1:29, en apenas un minutito vamos a conectar con la plaza del ayuntamiento, dígame, señor Bau. Lo que recuerde todo el mundo, Otamendi juega en Madrid. Repítalo. Otamendi juega en Madrid el domingo. ¿Lo repito yo? Sí. Otamendi juega en Madrid el domingo. Otamendi en 15 días no ha necesitado ni la mitad de la mitad de lo que necesitamos cualquier ser humano normal para recuperarse de un esguince grado 2. El caso es que tenemos a Chimo Rovira, ya, preparado. También tenemos a Jaume Bronchud. Y tenemos una mascleta que tenemos que disfrutar, que además vienen los amigos de León a dispararla. Así que adelante, disfrutadla, sed felices. Continuem a la plaça de l'Ajuntament. Si d'algo pot presumir esta terra, a més de la pòlvora, és de ser el bressol dels artistes, d'actors i d'actrius de manera històrica. En tenim a dos que estan lluitant i triomfant ara mateix en l'Alqueria Blanca. Lola Molto, Ferran Gadea, molt bona vesprà. Molt bona vesprà, guapo. Bona vesprada, què tal? Diga, vaig a deixar-li unes ulleres a Lola, que m'ha dit guapo, diga. Li vaig a deixar les ulleres perquè toca, però serà el sol. Un moment Eurovisió, si me deixeu únicament en directe. Perquè m'han passat en estos moments els datos de la gent que seguís la retransmissió de la Mascleta en Levante Televisió a través d'internet per països. I la sorpresa que m'han portat jo és que tenim ara mateix a 83 persones des de Bèlgica, 89 des de Noruega, 148 des dels Estats Units, 211 des de Suïssa, 338 persones des d'Itàlia, 463 del United Kingdom, Wyoming, 514 des d'Alemanya, des dels Països Baixos, 637, 1.041 persones des de França i des de la resta d'Espanya ara mateix 36.462 persones pendents de vosaltres, perquè us sapíeu, un moment Eurovisió. Pues res, molts besos a tots i desitjar-los que els agradi molt la Mascleta. Exacte, igualment, records a tots, perquè segurament seran o família de valencians o valencians, o sigui que... I a més, convidar-los a que vinguin a les Falles i a veure l'Alqueria Blanca al Teatre Principal de València. Exacte. Escolta, Lola, jo pensava, si apugem tota aquesta gent que tenim, la ajuntem i la portem al teatre, s'acaba la crisi. Jo crec que sí. No, sols en que vinguin ja els valencians de tota la comunitat, jo crec que estaríem satisfets i molt contents. Esteu en un triomf absolut al Teatre Principal, en Alqueria Blanca. Jo he de dir-lo que passes pel carrer de les Barques, veus tota la cartelleria a l'estil Hollywood, que esteu ahí fantàstics, i ja dona bon rotllo, Ferran. La veritat és que sí, la veritat és que ha sigut un xute, com se diu, no?, d'energia i de positivitat, i estem molt contents. A més, el públic està ahí amb nosaltres, apoyant-nos. A més, ja feia molt de temps que la gent volia veure a Travolta l'Alqueria, els actors. És una comèdia que es diu On collons està sento, i clar, és tan divertida que la gent, encara que no hagi vist l'Alqueria Blanca, se ho passa molt bé, molt bé. Sí. I s'han vingut Lola i Ferran a veure si sento estava en el balcó, que serà el que falta avui. Ahí estem buscant-lo, però de moment no n'hi ha manera. No l'heu trobat encara. Fins a quan estareu buscant a sento per lo menos? Fins al 22 de març al Teatre Principal, però després per tota la Comunitat Valenciana. Fantàstic. I si no el trobareu així, dic jo que haurà que buscar-lo per Espanya, no? De què continuar? A veure si apareix. Sempre se pot fer un arreglo, no?, en subtítols i això, i portar-ho per tota Espanya, que sí, pot ser. Jo me doneu una enveja horrible perquè vos sent parlar en ixa nitidesa absoluta de veu que teniu els dos. Jo que sempre vaig en la fonia a Falles, m'heu de donar el truco, Lola. Ara després te ho diré, sí? Quan t'apaguen, sí. Ara me'l dius, d'acord. Ferran, a continuar triomfant, ens alegrem moltíssim de veure-vos així. I a passar-ho molt bé en Falles i a vindre al teatre. Al teatre, que en esta terra el teatre sempre ha sigut un bé que hem tingut per a disfrutar, i ara més que mai en actors i actrius valencians, i ens sento que no sabem on està. Moltíssimes gràcies, Lola i Ferran. Gràcies a tu, Nico, de veres. Gràcies. Ximo Rovira, bon dia. Templao, hola, què tal? Com estàs? Hola, mira, sí, tinc a Lola i a Ferran saludant-te. Donar-vos un bes molt, molt fort, un bes per a Lola, un abraçot per a Ferran. I de veres, sé que estan triomfant en el Principal, l'altre dia estigueren també en nosaltres allà en l'estudi, en la 97.7. I escolta, que mantinguen viva la flama ja de l'Alqueria, que la gent els tira on ten falta, i els volen molt. Els trobem a faltar, però els tenim així. El que no tenim és assento, però no passa res. Mira, on si collons està estarà? A on collons vols estarà? Vols que preguntes si en la Gàbia o algo? Pregunta en la Gàbia, a veure si el trobem i els ajudem a Lola i a Ferran. Molt bé, Nico, doncs pues efectivament estem així, al costat de la Gàbia, on se dispara la Mascleta d'avui. I de nou, amics, un altre pirotècnia debutant. Debuta en esta plaça, arriben des de Lleó i són Pivierto. Pedro Alonso Fernández nos acompaña. Pedro Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Oye, bienvenidos a Valencia. Debutáis en esta plaza, una plaza de verdad de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. ¿Cómo estáis? Unos minutos apenas para que lleguen las dos. Sí, como tú bien dices, debutamos aquí en la plaza donde tan famosa es la Mascleta. Y eso, en este momento, pues nervios. Nervios y esperando ya empezar y que todo salga bien y correcto. Hablaba con nuestro amigo y colega Vicente Alventosa, de nuestro programa matinal por las mañanas, y que acostumbra también a hablar con los maestros coheters que venís aquí a Valencia. Decía, habló conmigo a las 7 de la mañana, me decía Chimo, y ya estaban los tíos montando en camiseta, y a las 7 hacía fresquito, ¿eh? Bueno, aquí hay un clima que la temperatura es un poco unos grados superior a lo que estamos acostumbrados allí en la parte de León, en el nordeste de León. En el Bierzo, allí en León, botillo bueno, buenas comiditas y eso, pero un frío estupendo. Bueno, hoy tenemos un día realmente extraordinario, y vuestro peor enemigo, que es el viento, hay una brisa muy agradable, ¿no? La mañana, un mediodía, perfecto para el trabajo, perfecto. Fenomenal. Y nos decías, Pedro, estoy en ayunas, estoy que no he tomado nada, que no he bebido, que no he comido. Se llevan los nervios. ¿Qué tal se llevan, amigo? De los dos. Ya te comento, mal, se llevan bastante mal. Hasta que pulsas el botón, sale el primer grupo de trabajo pirotécnico y después sí, ya se va pasando. Pero hasta ese momento, pues, lógicamente parece que anda un gusanillo por dentro. Pedro, veo tanta ilusión en vuestro trabajo, tanto mimo en la disposición de las caras, tantas ganas de quedar bien con el público de Valencia, que no puede salir mal. Pedro, bueno, cuéntanos qué es lo que tenemos preparado aquí en nuestras espaldas. ¿Qué habéis preparado desde Pibierzo? Bien, pues empezamos con cuatro sesiones aéreas, con un arrebato grande también de esas cuatro sesiones aéreas. Ahí a lo mejor puede demarcar un poquito nuestro estilo, nuestra forma de trabajo. Todo muy basado en apoteósico, si acompañado de color. Y después empezaremos con la típica y a lo terrestre, la típica mascletá valenciana. Sin ningún sobresalto, lo que estamos acostumbrados. Sobresalto que sea muy apoteósico. Con buenas transiciones entre una fase y otra, ¿no? Trataremos de hacer buenas transiciones, ya te digo, traca terrestre, comenzarán los grupos, irá avanzando y creciendo el sonido hasta la parte final, terremoto, terremoto aéreo, y una serie de sesiones después del terremoto, que se levantarán varias carcasas desde distintos puntos de la plaza. Muy ortodoxa en algunos momentos, por lo que vemos, Pedro, pero también dejando vuestro toque, ¿eh? Dejando vuestra personalidad, ¿eh? No, al revés, repito, lógicamente, mascletá valenciana. Que vosotros tenéis una personalidad muy acusada, claro, lógicamente, aquí en la plaza. Pero vuestro trabajo siempre es de personalidad muy acusada. Yo os he escuchado trabajos en la Semana Grande de San Sebastián, magníficos, en los Sanfermines. Habéis disparado en sitios ya de mucho compromiso. Sí, bastantes capitales, pueblos, villas de nuestra nación, concursos nacionales, internacionales, posiblemente, si no en todos, gran parte de ellos. Nos quedaba como colofón al currículum, pues la mañana de hoy, disparar aquí en la plaza del Ayuntamiento. Lo que falta en el currículum, estoy seguro que lo vais a cubrir de una manera brillante. Pedro, toda la suerte del mundo. Quedan unos minutitos, apenas 22 minutos para que sean las 2. Que Dios reparta suerte. A la máquina, que vaya muy bien. Jaume, tornem tu allí al balcó de l'Ajuntament. Així estem al balcó de l'Ajuntament. Anava a dir, Chimo, que li preguntares si a més del botillo li agradava també la paella valenciana, perquè estos venen de León, del Bierzo, i venen en força a València, eh? Correcte. Dice mi compañero Jaume que si aparte del botillo y de las comidas típicas de allí del Bierzo, si sois de la paella, si, en fin, si os gusta comer bien. Dile a tu compañero, soy de la paella, generalmente cuando vengo aquí a Valencia, que son varios días al año. Le dirá a su madre, que a doña Carmen, que nos prepare una y vas a ver una paella valenciana auténtica. Genial, Pedro. Bueno, que ves, díganle, por favor, a Tamare, a doña Carmen, que prepare una paelleta, que estos del Bierzo se la pensen de menjar, pero paella y tot, el socarrat y tot, lo que faça falta. Lo que siga menester. Moltíssimes gràcies, Chimo. Per ser bonico, molt templat avui en el blusón, M'has vist? El mocadoret és de Tamare, El mocadoret és de ma mare. Guapa ma mare. Ai, la nostra part. En lo que se'n recorda la gent de ma mare, pa lo bo i pa lo roïn sempre. Nosaltres per a lo bo, home. Sempre pa lo bo, home. Susana, d'Efecto Pasillo, hola. Efecto Mariposa. Ay, me han cambiado el nombre, el productor que tengo aquí. Iba yo ahí todo el rato. Efecto Mariposa, perdona. Fallo mío, lo siento. Pero no pasa nada. No, pero esto no puede pasar. Volvemos a empezar, espera. Como estamos en directo, podemos hacer estas cosas. Susana, Efecto Mariposa. Muy buena, ¿qué tal? Muy bien, ahora está todo el mundo en el trending topic, almohadilla, falles, LTV, Bronchú metiendo la pata con Susana en directo. Más. Exacto, esta noche actuamos. Sí, en la sala del Loco Club, a las 10:30 de la noche, con muchas ganas, mucha ilusión y con toda la energía que voy a coger aquí ahora, madre mía. Con disco nuevo, además, con disco nuevo, sí, ¿no? Sí, disco nuevo, comienzo. Lo presentaremos casi al completo, tocaremos un repaso de toda nuestra discografía, las canciones más, pues eso, las que han sonado más en radio, las más conocidas, Como no me crees, Por quererte, todo eso, no podemos dejar de cantar esta noche esas canciones. Y nada, pues con muchas ganas y con mucha ilusión. Qué bonito es ese Por quererte, tengo que decírtelo. Muchas gracias. Que yo soy muy de En casa, el Spotify, y te tengo que decir que en la lista de éxitos, esa canción, ¿me cantarías un poquito, Susana, del Por quererte? Tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Esto es mucho mejor que tenerla en casa, tengo que decirlo. ¿A qué hora te vamos a tener y a querer esta noche? A las 10:30. 10:30, sala El Loco Club. Uh-huh. Y nada, ahí estaremos dándolo todo. Y hoy a escucharlo también todo aquí. Te voy a pedir, tú que eres artista, que eres músico, que te quedes con la sinfonía. No sé si has tenido oportunidad alguna vez de ver una mascleta. No, no, es la primera vez y estoy nerviosa, de verdad. Pues disfrútala mucho. Si te asusta el ruido, únicamente abre la boca. Es lo mejor que puedes hacer, no te tapes los oídos. Vale, vale. ¿De acuerdo? Buen consejo. Y la cita para esta noche en la sala El Loco, con Efecto Mariposa, con Susana, que está aquí guapísima, preparada para tenernos, para querernos y sobre todo para hacer vibrar a los valencianos. Os queremos mucho en esta tierra, que lo sepas. Igualmente. Os queremos mucho. Muchas gracias. Gracias, Susana. Un beso. ¡Chimo! ¿Chimo? Sí, perdona, Jaume. Ya estaba yo consento, dic, ¿a un collón se está Chimo? Es que estaba así parlant. En estos amics que venen, històries que mos trobem així a peu de tanca, personal que ve des de fora a disfrutar de les nostres mascletades des de Granà. Sí, ese Sacromonte bueno, esa Alpujarra buena, sí, señor. Mira, además, mira, Jaume, esta chicona que mos porta, mírala, la banda de Soc, la Fallera Major, que repartíem en el Diari Levante. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Molt bé. Ya casi te has aprendido el valenciano. Una miqueta només. Lo intento o casi tot, si me parles espallet. Però això és una cosa, una maravilla, esta gran aina que me acuerdo de ella. Bueno, ella se acordaba más, pero ahora ya que la tengo más cerca, que me llega como su aura, me estaba acordando que el año pasado ya te entrevistamos, porque tú vienes todos los años. Todos, todos. ¿Cómo es tu nombre? Paqui. Paqui. ¿Y vienes bien acompañada? Es mi corte. Ah, que está la que has traído. La corte. Pelailla. Y desde Granada nos vamos a seguir viajando. Personal que vea, veremos también así. Ahora la disparada de Pibierzo Wii. ¿Desde dónde vienen ustedes? La Coruña. Qué bonito es La Coruña. Ahora hace mucho más fresquito que aquí. Y este sol ustedes lo tienen, pero menos. Pero ahora llevamos 3 días con un sol precioso. Ah, qué bonito, en La Coruña también. Es divina, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama usted, linda flor? Yo me llamo, pues, Flor Rosa. Rosa. Ah, Rosa. Es una flor, de verdad, y muy bonita. Bueno, cuéntenos cosas. ¿Llevan muchos años viniendo aquí a la mascleta ustedes? 2007. Desde 2007. Siempre cogen primera fila, ¿eh? Casi siempre. Hay que procurar estar en primera fila para verlo todo bien. O sea, que ya llevan un montón de años, ya son ustedes expertos en mascleta. ¿Hoy qué les parece? Hoy disparan desde León, desde el Bierzo vienen. ¿Qué les parece? Tienen muchas ganas. Una mascleta guapa. Guapa. ¿Usted es del mismo La Coruña también? Yo soy de La Coruña. ¿Qué pareja más simpática? Ah, claro que sí. No será buena. Yo soy valenciana. Usted es la valenciana que ven estos amics a explicarlos cómo es una buena mascleta. El mes estic así colocat. I s'emporta el gasto vostè. Però és un gasto... Molt a gust. Claro que sí, molt bé. Bonicos, que disfruteu molt de la mascleta, que disfruteu mucho. Gràcies, Pelaïlla. Jaume Brunxut està allí en el balcó de l'Ajuntament. Sí, ja tenim les 2:45. Ja estem ahí, Chimo, que ja estem a les 2:45. Estava tenint una idea ara. Digues. Mira, com que tu i jo som molt del selfie faller i al Facebook de Totes Festes estem demanant... No m'ho hem fet encara ningú, n'esperes. Tinc que enviar-te uno a Totes Festes. Escolta, que he tingut la superidea, Chimo. Digues. Jo, des d'ací, en el mòbil, faig el selfie un dia. I tu vais en la gent, tots posant. Vale. No? Ho intentem? Correcte. I fem alguna senya o algo i tu fas la foto. Vale, el dia que vulguis. Vale. Estava pensant-ho ara. Pues ara. I animar a la gent al Facebook del Tot és Festa que posen els seus selfies fallers en la marca de la casa, de Levante Televisió, coixinet, falles LTV baixeta. O almohadilla, falles LTV, i ahí ja falleria a tope. Te sembla bé, Chimo? A mi me sembla perfecte. Yeah. Quan vulguis, tires el selfie i així fem el que fas a falta. Anem a intentar-ho després. Vale, artista. Contem els minuts en su dia, Chimo Rovira, que estem pendents perquè estem a quart d'hora de les 2 de la vesprada i de poder disfrutar d'aquesta fantàstica mascleta, la de la pirotècnia Pibierzo de León, que dispara per primera vegada a la plaça de l'Ajuntament. Els heu pogut sentir en directe com ens comentàvem com serà aquesta disparar i ho han dit molt clar. Dispar Clàssic Valencià, amb la qual cosa han d'estar pendents perquè ja hem tingut altres pirotècnics que enguany han defensat el seu debut amb molta força, amb molt de soroll i amb molta música, com es comença ara en la plaça de l'Ajuntament. Sisena mascletà de les Falles de 2015 i tots pendents ja per a viure com toca l'olor a pólvora, la màgia de la pirotècnia i les ganes de disfrutar en esta catedral del foc d'una disparada única. I vos encomane algo més, en recordeu-se, les Falles, les xapes, me les envieu a la tele i me les poso en el bluso. Trajiners 7, Vara de Quart, València, envieu-les al Totes Festa. Ximo, Ximo, Ximo Rovires, estàs ja? Ai, Jaume, és que en este ruido no t'escolta res. No me sents. No, veuràs, és on que estàs? N'hi ha per ací, han vingut a veure-mos unes falleres. Ah. Mireu a veure, José, vete, fes un plano a veure, que jo crec que el personal s'alegrarà molt. Venen ataviades, en fi, d'una manera singular. I escolta, tu eres el acompanyante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estos chicones, estos no son muy valencianos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que son de sí. Estamos apoyando a la ciudad de Valencia y las fiestas de las Fallas. ¿Y tú que eres el mantenedor de estas falleras? Sí, bueno, yo soy el que patrocina, bueno, el director de la fiesta. ¿El que patrocinas? Sí, el que patrocina. Pues la estáis montando bastante gorda. Muchas gracias. Qué sanitas que están y qué guapas, ¿eh? Bueno, son muy jóvenes, ¿eh? ¡Ay, la juventud, qué bonito! Adiós, peladilles. Vanem a hacerse una fotografía, pero así, aún tenía yo... Ah, pero así... que son una familia que vienen de Córdoba, Boreu. Vamos a hacernos la foto. Venga, os hacemos el selfie, pero lo tenéis que poner en el Facebook de Totes Festa, per a Jaume Brunxut, ¿vale? En el Facebook de Totes Festa. Venga, vamos a hacernos la foto, va. ¿Quién nos la hace? ¿O Violeta? ¿Nos la haces tú, Violeta, cariñet? Violeta, Mónica, fes-nos tú la foto. Ya sé, siempre estem enredrante nosotros de les fotos, pero después de eso se ve en el Facebook. Ah, que está al revés, está para el selfie. Con estas mujeres tan estupendas. ¿De dónde venís? Venimos de Alfafar. De Alfafar. Pero sois cordobesas, me han dicho. Cordobesas, sí. Hoy, en Córdoba la Llana. Mira que me gusta Córdoba. ¿Hace mucho que venís a la mascleta o qué? Sí, nosotros ya está aquí de todos toda la vida. Años. Sí. Porque vivís en Alfafar, pero traes a la familia cordobesa. Sí, desde todos los años. Ustedes no serán hermanas, ¿no? Madre, no. Oh, cualquiera lo diría. Boniques, un bes molt fort. Jaume, esta foto te l'envien, al Facebook de Totes Festa, ja els ho he dit. Que ho facin, que esperem. Mira, esperem així, que ja estem no esperant. Jaume. No m'escolta. Que te diga que t'estàvem esperant així, Carlos Galiana, president de la Comissió de la Falla, Sevilla, Dénia, i servidor, senyor president, molt bona vesprà. Bona vesprada. Jurat de Falla de Major de València. Sí, senyor. Estaves mirant-les si te caia la bava. Se me cau la bava. Què vaig a fer? I preparat ja per a plantar la falla més flamenca de València. Correcte. Estem ahí ja a punt de plantar. No sé per què estem cridant. Perquè estic ja nerviós. Per què? Si tu no plantes, si tens artista. Ja, però jo què sé. Tu saps que el president hi arriba i ara és el responsable de tot, d'absolutament tot. Això jo estava pensant, Galiana, que si dos persones com tu i com jo poden ser presidents, esta festa, la veritat, és que té de tot. Valencians, qualsevol pot ser president de falla. En peu al seu ser, és el missatge. És el missatge total. Qualsevol pot ser president de falla. Escolta, com se prepara la comissió després d'aquest segon premi fantàstic en presentacions, la gran setmana fallera. Enhorabona. Pues la veritat és que este premi és el que mos dona el revulsiu, no?, de cara a falles, no?, mos dona com un plus, no?, de ganes de viure la festa fallera, i la veritat és que molt bé, enguany ho tenim més o menys tot controlat, perquè ja és el tercer any de president i ja vas un poc ja més tranquil, però bueno, no sé, sempre jo tinc ganes ja de que arribi ja, de plantar, d'estar en els meus i de gaudir de la festa. I de disfrutar, que toca també, que toca. Galiana, què faràs dissabte per la nit a partir de les 11? Dissabte... Bueno, jo és que sóc fan de la Santa Verbena. Ja és. En Rusafa, en el carrer San Valero, perquè són tres falles, com pot ser, a veure, crec que són Nos Carmienta, Clero, San Valero, i sóc superfan. Superverbena. Superverbena. Ja, però, Jaume, ja estàs. Ja. Nosaltres no fem verbena perquè anem a la vostra. Ah, val. Ja no, és que ha hagut un moment que semblava que estaven cantant així el 1 i el 2. Preparat per a les falles, tota la comissió? Jo sí, totalment preparat. Si és que si treballen tot l'any per això. Estem allà de locos. Ara a disfrutar, que és el que toca, no? Pues sí. Pues, Galiana, a disfrutar-les, me passaré a vore't, que saps que estem ahí de bé. veïns. Sí, perquè a més nosaltres el 14 i el 18 tenim verbena també en la sevillarenya. Ah, sí? No sé si se pot dir. Ah, pues sí, clar, no has de poder. Sí, sí, sí. Vinga, diso. Ah, que el 14 i el 18 verbena en sevillarenya. I el dissabte a les 11 de la nit? En Clero. I no, en Sant Valero. En la Santa Verbena. Muy bien. Molt bé. I de Clero, el presidente hoy, Javier Sanz. Aneu a contratar ja. Sí. Javier Sanz, presidente de Clero, hoy es el seu aniversari. El seu aniversari. Felicita. Feliz cumpleaños. Molt bé, gràcies, Galiana. Ja te llamaremos. Gracias. Venga. Esto cuando se cobra. Esto luego. Vale. Ay, señor, lo que nos costa. Queda así un moment que me'n vaig en Ximo Rovira. Felicitats a Javier Sanz. Guapo eres. Bé. Ximo, endavant. Pues mira, Jaume, estic en esta parella, esta señora de Cuenca que se llama Beatriz. Mira la que guapa. Sí. Y su marido, ¿cómo está usted? Paco. Paco, sí, de València. Serà bonico això que enguany complissen 50 anys de casats las bodas de oro. Esto es muy grande. Felicidades, enhorabuena. Tengo dos hijos y cuatro nietos preciosos. ¿Bautizados dónde? Mis hijos en la iglesia de San Valero. Eso es tradición. Muy bien. Mira el Tradavis que viene. En la calle de Ruzafa. Mire, como este programa lo está viendo mi director general, sí, dígame usted, por favor, lo que me ha dicho antes. A la cámara, dígalo. Pues que usted está más guapa en persona, parece más alto y más es alto. Un locutor buenísimo. Perfecto. Y que lo del sueldo también, dígalo también. Vale, pues que le suba el sueldo un poquito. Enhorabuena por el 50 aniversario. Ivona Mascleta. Vale. Gràcies, bonicos. Jaume, tornem amb tu al balcó. Així ens trobem. Mira, la veritat que la vegada més complicat perquè està que s'afona al balcó. Avui n'hi ha de gent així al balcó de l'Ajuntament que ni t'ho pots imaginar. Menos sento, que no sabem on collons està sento, està tota la gent en la plaça. Però és que, per favor, mireu de veritat com està de gom a gom la plaça de l'Ajuntament. Quin ambient més espectacular que en tenim en estos moments per a disfrutar de la sisena mascleta de les falles de 2015. Espectacular, de veritat vos el dic. En una temperatura també d'estiu, en el caloret faller, que se diu així en la ciutat, per a poder disfrutar d'esta disparada de Pibierdo, primera vegada que dispararan a la plaça de l'Ajuntament. Te sentíem abans en directe amb el nostre company Ximo Rovira i la veritat és que presentaven de molt bona manera com serà el disparo que avui en tindrem així. Sisè dia de març i tots preparats per a disfrutar de les falles. De manera molt especial, així al meu costat, que tinc a esta Marta, guapíssima, Marta Marco, de la Comissió de Falles Santa Maria Micaela Martí Lumà, que anit estigueren en el Totes Festa. Patricia, sí, veritat, la teva fallera, el teu president Felipe, sí, i Maria i Marco, que són guapíssimes, sí, dos nanos. Molt guapos tots. Escolta, Marta, com estàs vivint este any tu les falles? La veritat és que ho estic vivint d'una manera molt diferent a lo que estic acostumada, però estic disfrutant moltíssim, moltíssim de la festa. I no t'ha vist perdre el somriure en cap moment des de la fonteta. És que soc molt feliç, què te puc dir? Suposa que aquesta felicitat t'ajuda un poquet a disfrutar més de cada segon, no? Pues sí, la veritat que sí. I en companyia de bones amigues, de la Falla Major de València, de l'Acord d'Honor, sé que no pareu absolutament res. Assusta molt el calendari que en tenim per davant o una espallera i l'agarren ganes? No, s'he portat en moltes ganes i la veritat que hem fet molt bon grup i això es nota i va ser molta gana. Família molt fallera i Comissió Superfallera, es tindràs a l'altre costat de la televisió en estos moments, envia-los un missatge d'ells. Bueno, als meus Micaelos, només puc dir-los que els vull moltíssim i que els vaig a trobar molt a faltar aquestes falles, però que ells saben que estic disfrutant moltíssim i que l'any que ve estic altra vegada en ells. Pues l'any que ve estarà de nou Marta, però enguany la disfrutem nosaltres així al balcó. Moltíssimes gràcies, guapíssima. A ti, Jaume. Ahí tenien a Marta Marco, component de l'Acord d'Honor de la Fallera Major de València, preparada per a disfrutar ja d'esta sisena mascleta a la 97.7 Ràdio i a Levante Televisió. Estem de falles, així amb vosaltres. ¿Qué nos deparará la economía en 2015? Ven a Forinvest y escucha a los líderes de opinión. Juan José Hidalgo, Josep Liu, Guy de Liébana, Kenneth Morse y muchos más. Forinvest, 11 y 12 de marzo, en Feria Valencia.

que el pugau disfrutar a través de la televisió i de la 97.7 ràdio com tots els dies, també demà 7 de març, en què dispararan els de la pirotècnia Aitana. I recorde que demà 7 de març és el dia de la Santa Verbena en Russafa, al carrer de Sant Valero. Celebren Sant Valero, clero i cura femenina, en Oscarmientas, la quarta edició de la Santa Verbena, que és la verbena amb la que s'inicien les falles, oficialment. Amb la qual cosa demà tots el blusó, el mocaor, i a disfrutar al carrer de Sant Valero de la Santa Verbena. I per les nits ja els sabeu que tots els dies tenim aquest programa fantàstic en Levante Televisió per a contar-vos com estan vivint-se les falles de 2015 amb els protagonistes. La imatge de la plaça d'avui, el veu, és absolutament de diumenge de Setmana Gran. Està que no cap una agulla. I la gent es comença ja en els xiulits esperant que la fallera major diga les paraules màgiques amb què s'encetarà la sisena masletà de les falles de València. També este cap de setmana es començaran a eixir les peces d'algunes de les falles de l'especial. És el cas de Convent de Jerusalem. Pedro Santa Eulàlia trau esta nit les seues peces. I com no, encesa de llums a partir de les 8 i mitja de la vesprada a la barriada de Russafa. Ara sí que sí. Senyor pirotècnic, pot començar la maceta? Les